Tía, la gente ahí en el asiento, con el flash. Yeah, yeah, yeah. Tu lupa son los ojos con que miras. Lentes transparentes por las masas de corriente. Ser atravesados por un rayo de oscuridad soleado que hace despertar ideas. Pescar con asa los momentos interconectados que captamos. En este amplio mandil no hay candil que alumbre más que el rap que nos proyecta. El mundo entre sus placas comunica el performance de sus días. Capaz tú eres capaz, capaz, capaz, tú eres capaz, capaz, capaz de darte cuenta. Escribir lo que sientes, sientes lo que piensas, que sientes. Cago cuando cuento lo que hago, cuando sientes que puedes sentir y vistes el tejido de tu pensar. Sabes que puedes cambiar tu vestir y desvestir lo que vestías. Mundo de ideas que creas, atrás en tu estantería de posibles vedas. Ves vídeos al caminar que acompañan tu realidad. Eliges partes de lo visible que solo tú haces visual. Cambiar lo que veías, la cualidad de variar al cuantificar el edificio que veías. Se tambalea y coges otra postura desde la que mirar. Se tambalea y coges otra postura desde la que mirar. Desde la que mirar. ¿En qué creemos? En mundos que no vemos. ¿En qué creemos? No cuadran tu paremos. ¿En qué creemos? Se saltan los magnetos. ¿En qué creemos? En todo lo que vemos. ¿En qué creemos? En mundos que no vemos. ¿En qué creemos? Se saltan los magnetos. ¿En qué creemos? En todo lo que vemos. ¿En qué creemos? Yeah. En tus ojos y tu mirada hace el mundo diferente. En qué creemos. En qué creemos.